necesitamos espacios en donde vayamos comprendiendo que la posibilidad de transformar está en nuestras manos. Megaminería y derechos de los pueblos. Primer seminario internacional. Desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas.